Bien, seguimos, Spoilers, Radio con Vos, como todos los domingos de 8 a 10. ¿Se acuerdan de China ataca a Kamchatka? Bueno, en Kamchatka hubo un terremoto de 8.8 que derivó en tsunami o alerta de tsunami y nos tuvo todo el tiempo pensando qué pasaba, sobre todo en el Pacífico, Chile, Ecuador, Perú, todo en alerta, a ver qué pasaba si llegaba la gran ola. Y esto nos dio para pensar, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de terremotos, tsunamis y cuán expuestos o no estamos del lado del Atlántico? Acá en la llanura pampeana pareciera poco probable, pero uno nunca sabe porque estas cosas son impredecibles. Así que procuramos hablar con alguien que sabe del tema y encontramos a Javier Grosso, que es profesor de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue y es integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida. Lo dije bien, Javier Grosso, muy buenos días. Soy Gustavo Bazán, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Buen día. ¿Todo bien? Sí, lo dijiste perfecto, sí. Bueno, a ver, me entró curiosidad por esto de Observatorio de Sismicidad Inducida. Bueno, fíjate que hacías la introducción por terremotos, sí, sismos, claro, tsunamis, sí. Y nosotros analizamos un tipo de terremoto, un tipo de sismo que no es natural, que ocurre en el subsuelo, pero que está asociado al fracking acá en Vaca Muerta. Fractura hidráulica, exactamente. Ah, ustedes están viendo qué impacto tiene en, no sé, corteza. En Vaca Muerta, en Neuquén, no, principalmente. Sí. Los sismos que empezaron a surgir hace menos de 10 años, claro, acá, cerquita de capital. Ahora entiendo lo de inducida, porque es provocada, exacto, por la mano del hombre, decís vos. Va, dicen ustedes. Exactamente. Okay, pero este tipo de sismicidad es la que ocurre acá en Vaca Muerta, sí, tiene que ver con el fracking. La sismicidad que mencionabas vos, que es la del el gran terremoto este de Rusia de, sí, estos días, de hace apenas poquitos días, esa es una sismicidad totalmente natural. Claro, es el movimiento de las placas. Perfecto. Y los efectos, perfecto. Exactamente. Sí. ¿Y podemos hablar de los dos casos? Bueno, los dos son sismos, perfecto, dos son terremotos. En el caso del terremoto de Rusia, la energía que liberó lo transformó en uno de los terremotos, uno de los seis terremotos más potentes del mundo desde que se tiene registro instrumental. Una magnitud muy elevada, 8,8 en escala Richter. Ahora, los terremotos, los sismos, son liberación de energía, es decir, ambos, un terremoto inducido y un terremoto natural, son liberación de energía. Seguro. Pero estamos hablando de magnitudes muy distintas. No, claro, la por potencia que liberó acá la naturaleza es gigante. Ahora, a mí me llamó la atención, si bien tengo entendido que Kamchatka es una zona que tiene antecedentes, uno se imaginaba a Rusia totalmente plana, o mayormente plana, y generalmente esos terremotos no se dan en ese tipo de geografía. Rusia es gigante. Claro, Rusia es gigante. Sí. Acá estamos hablando del sector este, sí, de Rusia, el que está ya cerquita de Alaska, esa, claro, parte donde se juntan América y, claro, el continente euroasiático, exacto, digamos, la placa euroasiática, pero está justo en una zona que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, es decir, es todo un sistema de zonas de subducción, de placas tectónicas. Esto lo recordarás del secundario, cuando, sí, claro, trabajamos placas tectónicas. El origen de este terremoto tiene que ver con el choque de la placa euroasiática con la placa pacífica. La liberación de energía se produjo por hay una subplaca ahí que se llama subplaca de Ojot, que se metió debajo de la placa pacífica, van en, claro, sentidos opuestos, claro, y las presiones que vienen ejerciendo durante cientos de miles y millones de años, en este momento se liberaron. Lo que ocurrió es un mecanismo totalmente natural, no, por supuesto, de placas tectónicas. Pero, digamos, es lógico que haya ocurrido ahí. Sí. Si bien es impredecible cuando... De hecho, un poco más al sur fue el último terremoto de Japón que genera los efectos, ¿te acordás? Sobre la central eléctrica, en Fukushima. Sí. Ese también ocurre un poco más al sur, pero en el mismo sistema de límites de placa. Y la transformación en tsunami es porque, bueno, hay un movimiento ahí que va para arriba y el movimiento del agua es impresionantemente potente. Exactamente, se traslada la energía que se libera en el subsuelo. Es un sismo que tuvo una profundidad donde se liberó el foco, que se llama de un sismo, que es el lugar donde se produce el quiebre y la liberación de energía, fue a escasos 21 kilómetros de profundidad. La energía, un sismo de esta magnitud libera muchísima energía, empujó el agua, y de hecho fíjate lo que es la potencia con la que empuja el agua, que horas después terminan llegando oleajes, en el caso que nos reportaron desde Chile, amigos sismólogos de Chile, llegaron oleajes de 30 y 40 centímetros a las costas de Sudamérica después de recorrer 13.000 kilómetros de distancia. O sea, imagínate el empujón que generó esta liberación de energía. Ahora, fue un sismo muy importante. Ahora, el alerta de tsunami, ¿se declara por defecto o porque realmente existieron posibilidades de que se transformara eso en un tsunami? El tsunami efectivamente ocurrió en la costa de Rusia, tuvo fuertes efectos, inundó grandes zonas, en Japón también. Claro. Pero después hay... recordarás el tsunami de Indonesia, que ha pasado bastante tiempo. Por supuesto. Tsunami de Indonesia mueren cientos de miles de personas. Me acuerdo perfectamente. Pero quiero decir, lo que aprendió la sociedad, incluso el sistema mundial, de generar sistemas interconectados de alertas tempranas, mejoró muchísimo frente a situaciones de riesgos de tsunami. En aquel caso hubo una conjunción de factores donde falló todo. Fallaron las alertas tempranas, fallaron los sistemas de alarma, falló absolutamente todo. Entonces la encontró a la población en la playa. Y muchas de esas muertes se produjeron por gente que seguía en la playa. Ahora, en cambio... Sí, decime. No, te quería decir que en los que estamos de frente al Atlántico, ¿estamos a salvo de este tipo de fenómenos? Sí. ¿Por qué? De frente a este tipo de fenómenos, sí. Porque lo que ocurre en el Atlántico, volvemos a tectónica de placas, geografía del secundario, es que alguna vez estuvieron unidos África y Sudamérica. Entonces, lo que hay en el medio del océano Atlántico es algo que se llama la dorsal. La dorsal es un sistema de separación de placas tectónicas. Desde ahí, en toda la dorsal, que viene desde el Atlántico Norte hasta el Atlántico Sur, va saliendo magma y se fue separando hace millones de años estas placas. Entonces, es distinto a lo que ocurre en otros tipos de borde de placa. Estos son son tipos de borde de placa de crecimiento, de separación. Entonces son mucho menos activos, generan sismicidad, generan vulcanismo, pero no generan terremotos de la magnitud que sí generan otro tipo de borde de placa, que son los de choque de placas o de subducción. Lo que pasa acá con la placa de Nazca y la placa sudamericana que formaron la cordillera de los Andes. Tal cual. No te olvides que en Chile hubo un muy fuerte terremoto en el año 2010 que generó un tsunami. No, sí, por supuesto, seguro. Ahora, pero la costa atlántica... Afortunadamente estamos a salvo por lo menos de este flagelo. Sí. Ahora, Javier Grosso, profesor de la Universidad del Comahue, háblame de esto otro, la sismicidad inducida. ¿Qué es? Bueno, la sismicidad inducida es cuando se produce un terremoto asociado a una actividad humana. Históricamente han habido algunos ejemplos con, por ejemplo, el relleno de embalses. Llenar embalses puede generar sismicidad. pero en la historia reciente y sobre todo después de a partir de 2008, cuando Estados Unidos desarrolla el nuevo sistema de extracción de hidrocarburos con la técnica del fracking, empieza a temblar, y mucho asociado al fracking. El fracking es la extracción, acá es Vaca Muerta. Sí, Vaca Muerta sí, es sinónimo de fracking. Sí, todo sí. Lo que se va escuchando de Vaca Muerta es fracking. Y esta extracción de hidrocarburos se hace, para que te des una idea, por ejemplo, a un pozo a 3.000 metros de profundidad. Tal cual. Vos le haces una fractura hidráulica, de ahí la palabra fracking, y le inyectás quizá a un solo pozo hasta 100 millones de litros de agua. Sí. Y 15.000 toneladas de arena silícea, es arena de playa. A una presión terrible. A la arena de playa. Sí. A presiones elevadísimas. Sí. Entonces, toda esa inyección en el subsuelo genera, desencadena que estructuras dormidas, que han estado dormidas durante cientos de miles, millones de años, empiecen a despertarse y generen una liberación de energía, que es son estos sismos inducidos. Ahora, en este caso los... La pregunta es esta, el beneficio es el petróleo y el gas. ¿Vos considerás que hay riesgos por esta metodología utilizada para obtener justamente hidrocarburos? Sí, sí, de hecho los riesgos ya estamos hablando con el diario del lunes. A ver. Por ejemplo, un pequeño pueblo como Sausal Bonito, es un pequeño pueblo que está a la orilla del río Neuquén, a unos 120 kilómetros hacia el noroeste de Neuquén capital. Sí. Sausal Bonito, desde el año 2019, ya tiene en esa zona más de 200 sismos. Ha roto casas, ha preocupado a la población, ha generado desprendimientos de rocas. Es decir, han habido casas que las han tenido que tirar y luego reconstruir. Uh-huh. Y hoy el propio Estado provincial está construyendo viviendas antisísmicas porque el riesgo es real. Ahora, esto también es un fenómeno que se da, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, donde también es muy fuerte la actividad de fracking. Sí. Uno, la cantidad de sismos allá es mayor que, uh-huh, que acá. De hecho, obligó a los estados a tener sistemas de regulación. Claro. Formas de regulación que acá todavía en Neuquén no hay ningún tipo de regulación sísmica. Hay un sistema que se llama un semáforo sísmico. Ese es traído de Estados Unidos y de Canadá. ¿Qué dice? Vos sos la empresa que está fracturando. Estás generando sismos. Generás un sismo de magnitud menor a 2, semáforo verde. Claro. Seguís operando, no tenés ninguna restricción. Generás un sismo de una magnitud un poco mayor, entre 2 y 3,5, semáforo amarillo. Algunos tienen entre 2 y 4. El semáforo amarillo te obliga a revisar ciertos parámetros, a no fracturar tanto, espaciar operaciones de fractura. Semáforo rojo es cuando generas un sismo de una magnitud mayor a 4. Claro. En aquellos países, en algunas zonas, es menor esa magnitud. De hecho, Inglaterra, a fines del año 2019, pone un semáforo sísmico tan bajo, el umbral rojo, lo pone tan bajo que directamente fue una prohibición del fracking. ¿Y acá hay semáforo en Argentina? Acá los semáforos que hay los tienen las empresas, pero los tienen puertas adentro donde el Estado neuquino no tiene ningún tipo de injerencia. ¿Y vos te imaginás que se prendieron las luces verde, amarilla o roja? Si ellos encienden un protocolo propio, ni el Estado ni la población lo saben. Uh-huh. En materia de regulación sísmica, el Estado neuquino ha dejado al zorro cuidando el gallinero. Pero está bien, pero por los efectos hoy, de hecho en Neuquén. Por los efectos que vos acabás de describir, ¿considerás que se prendió la roja en algún momento acá? Sí. De hecho, Shell la prendió en junio del año 2020. ¿Qué se pasó? Se vio obligado a prenderlo. Paradójicamente, el 5 de junio, Día del Ambiente, sí, venía Shell de estar... Eran los únicos que estaban fracturando, porque estábamos en plena pandemia. Eran los únicos que estaban fracturando en ese sector de Vaca Muerta. Entre el 1 de junio, que recuerdo que era un día lunes, y el 5 de junio se produjeron 20 sismos. Y terminó frenando sus operaciones Shell, obviamente que para afuera, para la opinión pública, nunca dijeron por qué frenaban las operaciones, pero terminó frenando las operaciones porque activó su, después lo conocimos, su protocolo antisísmico. Así que bueno, Javier Grosso nos habló de los sismos naturales y los inducidos, así que como siempre se dice, todos los días se puede aprender algo nuevo. Javier Grosso, profesor de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue e integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida, clarísima tu explicación, te recontra agradecemos y hasta cualquier momento, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo, ahí está. Vamos, seguimos. Spoilers.